Bueno, estamos en condiciones ahora sí de charlar con Celeste. Celeste, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Contanos de qué se trata la encuesta. Bueno, nosotras desde el área de géneros e inclusión deportiva del Deportivo Viedma consideramos que la mejor forma de avanzar dentro de la institución es conociendo la realidad, ¿no?, en la que estamos. Entonces, antes de empezar con las charlas, talleres, capacitaciones que tenemos pensadas para seguir avanzando en la temática, en la sensibilización sobre esto, quisimos conocer la opinión y la realidad de los hinchas, de los jugadores, de los socios, de los dirigentes, de todas las personas que participan, de la familia del Deportivo Viedma, para que construyamos esto en conjunto, ¿no? Porque nos parece que es una cuestión de un camino entre todos y todas. Entonces, bueno, esta encuesta se hace en 3 minutos, la verdad es que es el base para comenzar, es nada más para saber desde si en algún momento la persona se ha sentido discriminada o vulnerada en un espacio deportivo, si conoce algo de perspectiva de género, si se ha capacitado en algún momento, si le gustaría y desde qué forma le gustaría capacitarse, para así nosotras poder empezar a planificar lo que es toda la capacitación y sensibilización para dentro del club y para afuera. ¿Celeste, determinará las capacitaciones los resultados de la encuesta? Y consideramos importante esto para ver la mejor forma de llegar a la gente, ¿no? Entonces, nosotras ya venimos, bueno, nosotras somos parte, como el área de género, forma parte de la mesa Interclubes Nacional, colabora, bueno, ponemos la primera asamblea. Entonces también ahí empezamos a tener contacto y recursos, y nos van a dar la Micaela, deportes, y distintas capacitaciones a través de Deportes de Río Negro también. Entonces queremos ver primero el orden, tal vez porque es una cuestión diferente para cierta edad, para otra edad, entonces queremos abordarlo de la mejor manera posible, ¿no? ¿Está destinado solamente para aquellos que son jugadores o también para hinchas, socios? Para todas las personas que forman parte o formaron parte también de la institución. Nosotras creemos que el Deportivo Viedma y bueno, los dirigentes también somos todos, así que y todas. Así que hinchas, socios, todos nos interesa saber qué piensan, cómo se sienten al respecto y cómo ha sido su tránsito también con la institución. ¿Cómo pueden hacer para acceder al formulario? El formulario de la encuesta está en todas las redes sociales de club y en la página que tiene el club. Ahí está el link y son, como te decía, 3 minutos en los que nos podés ayudar un montón para seguir avanzando de la mejor manera. Celeste, en cuanto a la mesa de interclubes, ¿cómo viene? Bueno, participamos de la presentación que se hizo a nivel federal y ahora nos solicitaron que va a ser la primera asamblea de la mesa en la que se van a tratar 4 ejes, en los cuales, por suerte, nosotras ya venimos avanzando, ya hemos avanzado sobre, por ejemplo, el protocolo, que es uno de los ejes que se va a tratar, entonces ya tenemos funcionando, ya lo han firmado todos los jugadores de la Liga Nacional, este protocolo de actuación y prevención en caso de violencia. Bueno, seguimos avanzando con el protocolo y, bueno, esperaremos a ver qué más puede salir de esta mesa federal y también para trabajar en conjunto con los diferentes clubes de la ciudad, ¿no? Sí, te agradezco. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces de Celeste González, es parte del Deportivo Viedma, bueno, contándonos respecto a esta encuesta.